caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Changed, it's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know. Hola, bienvenido, bienvenida a Punta en mi piel, el programa de cultura y actualidad LGTB queer del Círculo de Bellas Artes. Si te encuentras en Madrid, puedes sintonizarnos en la 100.4 FM, aunque también puedes seguirnos en directo por internet en las www.radiocírculo.es. Os habla Sara Villeira. Es la 1:02 de la tarde, una hora menos en nuestras queridas Islas Afortunadas. Hoy, viernes 23 de marzo, trataremos en una mesa de mujeres un tema importantísimo, aunque muy desconocido en el ámbito social y, lo que es más preocupante, en el ámbito sanitario. Hoy, en Ponte en mi piel, salud sexual, VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en mujeres que mantienen sexo con otras mujeres. Canción de Beth Ditto de Gossip, el grupo de Gossip con la canción Heavy Cross, pues empezamos este Ponte en mi piel dedicado a la salud sexual de mujeres que practican sexo con otras mujeres. Y para esto tenemos a dos mujeres en los estudios. Todavía estamos esperando a que nos venga la tercera, que seguramente nos esté escuchando a través de la radio en la otra punta de Madrid, pero procedo a saludar a las mujeres que tengo hoy sentadas a la mesa. A mi derecha, Marina Cantelli, activista LGTB y colabora de un programa de radio amigo perteneciente a COGAM, Luna de Babilonia. Buenos días, Marina. Muy buenos días, Sara. y saludos a todos los oyentes de Ponte en mi piel. Eso es, yo es que yo ya me pongo en mi piel. Ajá, claro, hay que ponerse en la piel de cada uno para entender quizá a los demás, ¿no? Siempre, primero conocerse a uno mismo. Eso es. Y también tenemos a Ana García Fernández, coordinadora del área de políticas lésbicas de la FELGTB y coautora de un informe de salud sexual que hace poquitos días la FELGTB nos ha enviado a todos los usuarios para que nos enteremos de la realidad de este tema tan importante. Hola Ana, buenos días. Buenos días y muchas gracias por permitirme estar aquí con esta vista privilegiada. Sí, bueno, es que esta vista es una de las mejores cosas del Círculo de Bellas Artes, por no decir todo lo que tenemos aquí, que bueno, sí. Tampoco, bueno, ya sabéis que siempre barro para casa. Pues el informe de salud sexual de la FELGTB, que hace poquitos días que ha salido, habla del desconocimiento que existe en la sociedad en relación a las enfermedades de transmisión sexual entre mujeres que mantienen sexo con otras mujeres. ¿A qué es debido que socialmente haya tal desconocimiento? Esa pregunta es muy extensa, podríamos estar hablando todo el día, porque es histórico, ¿no? La salud de la mujer no se reconoció hasta el siglo XX, prácticamente se afirmaba que las mujeres no teníamos ningún tipo de placer ni deseo sexual. A partir del siglo XX se empieza a estudiar también nuestra sexualidad, nuestra anatomía, con lo cual ya llevamos unos cuantos siglos de retraso frente al hombre, ¿no? Luego también hablamos de la invisibilidad de la mujer lesbiana o de las relaciones entre mujeres que han sido invisibilizadas sistemáticamente y reprimidas a lo largo de la historia, y actualmente sigue habiendo un problema de invisibilización muy grave, que es realmente es el problema más grave al que nos enfrentamos las mujeres. Entonces, al final esto es una pescadilla que se muerde la cola, y una de las consecuencias, además bastante graves, es el desconocimiento total y absoluto que hay por parte de la propia comunidad, por parte de las propias mujeres, sobre nuestra salud sexual y nuestra salud integral. Hace no mucho tiempo tuvimos a una persona aquí en el programa, perteneciente a un grupo de gente pues que tiene el SIDA, el VIH, y yo le preguntaba, ¿por qué hay tanto desconocimiento en cuanto al tema de VIH y enfermedades de transmisión sexual entre mujeres? Decía, no, es que tampoco existe tanto riesgo como en los hombres. Ese es un gran fallo, ¿verdad? Sí. En cuanto a VIH, actualmente no se conoce ningún caso de transmisión de VIH entre mujeres que hayan tenido exclusivamente relaciones entre mujeres. Uh-huh. O sea, es nuestras prácticas, digamos, que bueno, o sea, no son prácticas de alto riesgo, pero es una posibilidad, o sea, no hay que negarlo totalmente, no estamos seguras, no podemos afirmar que el sexo lésbico es el sexo seguro para antonomasia, eso no es así. O sea, estamos expuestas a muchas otras ITS, el problema es que no sabemos cuál es el nivel de incidencia, puesto que no existen estudios en España, o los que existen son muy pequeños, en muestras muy pequeñas. Entonces lo que necesitamos es realmente un estudio que nos diga cuál es esa incidencia real. Uh-huh. O sea, pero es una grave afirmación el estar diciendo que el sexo entre mujeres es un sexo seguro y que no hay ningún tipo de problema. En cuanto a VIH, vale, no son prácticas que sean de un alto riesgo, como decía antes, pero en otras ITS, virus del papiloma humano, uh-huh, ojo, porque ahí claro, sí que no se podemos encontrar con... Hay un porcentaje de mujeres que mantienen sexo con otras mujeres que no implica que sean lesbianas o bisexuales. Exacto. Sino que no se consideran como tal, pero sí tienen sexo con mujeres. Hay un gran alto índice de contagios de ciertas ITS. Sobre todo en estudios americanos, que uh-huh, es en los que lo que nos hemos basado para poder realizar este informe. Hemos visto que hay una incidencia bastante alta en, uh-huh, en algunas ITS. Yo, con respecto a lo que acaba de decir Ana, a mí a veces cuando hablamos de estos temas, que además tenemos que seguir hablando, incidiendo, repitiendo, porque la comunidad lesbiana se pone una venda en los ojos y además no habla abiertamente de estos temas entre ellas, ¿no? Considerar, para mí, en mi opinión, que el riesgo de contagio del VIH entre mujeres es bajo, no estoy de acuerdo. Uh-huh. Es cierto que no hay estudios, pero si consideramos que, bueno, sí, nuestras prácticas, que son a veces de un uso más externo, digamos, uh-huh, pues puede hacernos creer que no hay ningún tipo de contagio. Pero no nos olvidemos que sí, en nuestros juegos manuales, orales, y no digamos ya el uso de juguetes sexuales, uh-huh, ahí sí que hay un riesgo, igual que entre dos hombres o entre una pareja heterosexual. porque el intercambio de juguetes sin preservativo, sin la higiene adecuada, pues incluso ya no hablemos si estamos en días de menstruación. Uh-huh, claro. Ahí tenemos un riesgo exactamente igual que cualquier otra pareja. Igual. Hay un otro dato que me resultó muy, muy interesante, que la mayor parte, corregidme si me equivoco, la mayor parte de las infecciones de VIH entre lesbianas o mujeres que mantienen sexo con otras mujeres es debido al uso de las drogas. Sí. Sí, al menos realmente no es solo sexo, es decir, el contagio por las agujas, por bueno, ese tipo de prácticas. En la mayoría de estudios extranjeros es por vía intravenosa o porque han tenido prácticas de riesgo con hombres. Uh-huh. O sea, evidentemente, si en España realmente fuera un problema el VIH, la transmisión de VIH entre mujeres lesbianas, actualmente lo sabríamos. O sea, eso es algo que es un virus muy controlado en los hospitales. O sea, en los hospitales tienen que dar parte de, ¿no?, de las infecciones que registran, y lo sabríamos actualmente. Sabemos que no es una problemática a nivel de pandemia como puede ser en hombres que mantienen sexo con otros hombres. Uh-huh. O sea, lo que no quiere decir que no tengamos que estar prevenidas, que no tengamos que protegernos y que no tengamos que estar concienciadas y sensibilizadas hacia ese tema. ¿Cómo tenemos que protegernos? Hay diferentes maneras desde los mismos preservativos que se pueden utilizar con los dildos, siempre que vas a intercambiar dildos, utilizar un preservativo con ellos, las barreras de látex, que actualmente en España son caras y difíciles de conseguir porque no hay demanda. Entonces el precio es bastante alto porque las tienen que traer de fuera. Uh-huh. Con los guantes de látex también, o sea, hay la base es el látex como cualquier otra relación sexual. ¿Y hay otra opción al látex por las personas que sean alérgicas? Sí, hay opciones, me parece que son de caucho, lo que pasa que ya son un poco más difíciles de conseguir. Todavía sí que, más difíciles. Sí, o sea, hay que pedirlas específicamente muchas veces en farmacias o en tiendas eróticas especializadas. Sí. Acabas de decir, Ana, las barreras de látex. Si nos ponemos ahora a hacer una encuesta entre las chicas lesbianas, muy pocas han tenido entre sus manos una. Yo nunca lo he tenido. Las desconoce. Sí, las desconoce. Incluso ya hablan de que son incómodas, que y no las conocen. Es hablar con total desconocimiento uh-huh. del tema. Yo, por ejemplo, digo que no lo conozco, y la verdad este verano fue la primera vez que conocí a alguien que sí exteriorizaba que lo usaba, porque directamente me preguntó, oye, ¿dónde reparten los las barreras de látex? Y me quedé con la cara diciendo, pues no tengo ni idea. ¿Dónde? Porque claro, decía que lo repartían de manera gratuita, esto era en Barcelona. A mí me ofende un poco, entre comillas ofender, que cuando se hacen campañas en prevención del VIH o de cualquier tipo de enfermedad venérea por contagio, se reparten alegremente preservativos, condones, pero nunca he visto un reparto de barreras de látex. Sí, como mucho los condones femeninos. Sí, pero claro, eso ya son para prácticas heterosexuales y también se usan muy poco. Uh-huh, cierto, uh-huh. Aunque también hablan de que los preservativos utilizados entre hombre y mujer o hombre y hombre se pueden cortar a la mitad y utilizar como... Justo, si lo cortas a la mitad tienes una barrera de látex. Claro. El problema, de como además decías tú, es que son muy incómodos, son métodos muy incómodos y son difíciles de erotizar en una relación. Claro. También, o sea, si nos ponemos en la situación, ¿no?, de que estás una noche de fiesta en cualquier garito de Chueca, ligas, llevas tus copas encima, claro, ¿cómo es ese momento en el que dices, espérate, que me voy a poner mi guante de látex y saco mi bote de lubricante? Es difícil, ¿no? Hay que buscar maneras de erotizarlo y de jugar con él. O sea, también cuando apareció el preservativo los hombres eran muy reacios porque decían que eso era... no lo concebían. Claro. Entonces, también tenemos que buscar la manera de que las mujeres, primero que lo conozcan, porque es lo principal. Fundamental. Primero porque además hay muchos otros, bueno, incluso con el film transparente del bocadillo de cocina, se puede hacer una barrera. O sea, es que hay muchos métodos caseros también. O sea, también. Que lo que usan de chiste, en el fondo, es realidad. Sí, es real. Y, a ver, el film es muy finito. Uh-huh. Que puedes, puedes tomártelo también en plan juego, en plan de cachondeo. O sea, no pasa nada. Entonces, claro, pero... las chicas siguen siendo muy reacias, ¿no? Porque, pues claro, si no tienes tanta confianza, pues cuesta, ¿no? Claro, es lo que tú dices. Yo me imagino estar en una situación, pues un sábado o un viernes por la noche, y de repente, a lo mejor, no que sea yo quien lo vaya a sacar, pero que me dice la chica, oye, pues voy a hacer esto. Pues no sé dónde meterme. Es sinceramente, además, porque nunca me he visto en esa situación, ¿no? Por nada. Además, Sara, hay una cosa curiosa. Incluso cuando tú vas a mantener una relación ocasional, que digas, oye, para empezar, estate tranquila, que yo me he analizado y de momento no tengo nada. Claro. O sea, para que, si tú lo dices, la chica se queda cortada. Si se lo pregunta, se queda mirando como diciendo, ¿qué me está diciendo, no? O sea, primero, y hasta parece mal que te lo pregunten. Es el conocimiento de uno mismo, pero es que un segundo arruina la vida. Y sí, entonces hay que tenerlo en cuenta. Claro, quizá caemos en el fallo de creer, en el error de creer que, pues eso, que nosotras no tenemos, claro, no nos va a pasar, no, le pasa a otros, a nosotras no, ya les pasa a los gays, ya les pasa a las parejas heterosexuales. Pero te parece que la sociedad es muy coitocentrista, entonces parece que todo lo que no sea un coito tradicional, como lo entendemos, no pasa nada. O sea, incluso dentro de en las parejas heterosexuales, bueno, cuando acuden al ginecólogo, les preguntan por los métodos anticonceptivos, pero no por las ITS, solo VIH, sino por un embarazo no deseado. O sea, y nosotros también contamos con el tremendo factor de que muchas mujeres lesbianas, bisexuales o MSMs no van al ginecólogo, o cuando van no exteriorizan cuáles son sus prácticas sexuales. Claro, porque entonces, existe mucha homofobia en ese aspecto. Sí. Porque además de desconocimiento por parte de la sanidad, hay mucha homofobia, porque directamente, esto es lo que creo, ¿no? Que una mujer cuando va tanto como un hombre, cuando va al médico, se sobreentiende de que son heterosexuales, ¿no? Pues eso, mujer, estás embarazada, pero hombre. Pero lo que acaba de decir Ana es que hay mujeres que van al ginecólogo. Se extrañan incluso que el ginecólogo les pregunte qué tal tus relaciones sexuales, porque hay algunas que dicen, bueno, ¿hasta antes de qué me ha preguntado este hombre esto? Porque ellas van a reconocimiento ginecológico y no van a un sexólogo, ¿no? Hombre, según ellas. Pero, sí, pero bueno. Se autoimponen dejar pasar sin decir, no, es que mi relación siempre son con mujeres. O incluso conmigo misma, nada más. No, prefieren dejarlo pasar y claro, el ginecólogo, la ginecóloga, por supuesto, sobreentiende que son relaciones heterosexuales. O sea, es una censura propia también, no es homofobia general. A ver, es censura propia, entiendo eso, pero porque también nos viene impuesto socialmente que tenemos que callarnos cierto tipo de cosas para que se nos acepte. Exacto. Es decir, para no tener que escuchar al típico hombre homófobo, machista, de no sé cuántos mil años, en la consulta del médico diciéndote, no, es que lo que estás haciendo es mal, es antinatural y vas a ir al infierno. Mira, tío, yo no vengo al médico para que me digas esto, vengo para que me reconozcas y me digas qué es lo que me pasa. Sobre todo que tenemos que dejar la idea de que el armario es algo que nos... es una opción personal. El armario no es una opción personal, es una imposición. Es una forma más de lesbofobia y de opresión contra la mujer. Entonces, a la hora de ir al ginecólogo, tú tienes que hacer una salida del armario y además a lo grande. Claro. O sea, porque ya tienes que explicar ciertas cosas que son tabú en la sociedad y que todavía pertenecen al ámbito de lo muy privado. Entonces, es realmente... El encontrarte con un sistema sanitario que ni siquiera ni te conoce, ni te reconoce y le das igual, es muy duro. Entonces yo entiendo que haya muchas mujeres que se queden tranquilamente y se callen. No, incluso hay todavía sector por parte de los varones, esos varones que todavía no se han abierto a que dos mujeres siempre es un juego. Sí, no son no relaciones sexuales de verdad, como decía Ana, porque siempre vamos a un coito muy genital. Entonces se lo toman así a cachondeo y como que no te lo toman en serio, muchos, ¿eh? Todavía estamos en... Sí, es cierto que hay muchos hombres que no entienden o que no acaban de asumir que dos tías, dos mujeres, pueden tener una relación sexual plena, disfrutar sin un hombre. Porque y sin la necesidad de un pene, porque puede haber perfectamente, evidentemente, penetración en una relación entre mujeres, pero no tiene por qué haber un pene. Pero porque se les olvida que la mujer... hemos sido creadas, cosa que los hombres no tienen, una cosita que se llama clítoris, que es única y exclusivamente para el placer, únicamente, cosa que los hombres no tienen. Esa es la ventaja. La cultura porno, capacidades. La cultura porno es además, ha sido la que ha creado todo este mito, ¿no? De las lesbianas que no disfrutan hasta que entra el hombre. Sí, bueno, de todos modos el mito de la pornografía esta típica está decayendo, porque es eso, cada vez la gente se da más cuenta de que eso no es placer real, que no es una situación de verdad, sino que ahora la gente empieza a buscar más ya sí, pornografía amateur, la gente pues que se graba y demás. Bueno, pero no estamos yendo del tema. Estamos ya empezando a hablar de pornografía, chicas, estas sí, horas sí. de la mañana. No. Bueno, el tema este del desconocimiento de todas estas prácticas a nivel sanitario es muy preocupante porque, aparte de los prejuicios y aparte de todo esto, no existe un protocolo para seguir cuando una persona, una mujer lesbiana, bisexual o que mantiene sexo con otras mujeres, ¿cómo has dicho las siglas? MSM. MSM. Pues no existe un protocolo para actuar según qué tipo de enfermedades dependiendo de su orientación. No existe y se trata como cualquier otro. O sea, si tienes una vaginosis bacteriana te la van a tratar exactamente igual, independientemente de cuál sea la fuente de contagio, ¿no? Precisamente ahora lo que estamos reivindicando desde el área de políticas lésbicas de la FELGTB, hemos realizado una encuesta sobre la percepción personal de las mujeres en cuanto a la atención sanitaria recibida. Ya estamos haciendo la lectura de datos y realmente es muy preocupante ver cómo las mujeres se sienten totalmente desprotegidas. Sí, claro. Desprotegidas, ¿no? No tienes información, el médico, el ginecólogo o ginecóloga no sabe cómo tratarte, no sabe qué palabras utilizar, ni siquiera sabe cuáles son tus tipos de prácticas, no sabe cuáles son tus tipos el tipo de riesgo uh-huh. o los riesgos a los que te expones. Entonces, realmente podemos llegar a sacar datos bastante sorprendentes y preocupantes. Uh-huh. Por ejemplo, este verano, estando en Barcelona, esto que os comentaba antes, fui a un Tupper Sex y me llamó mucho la atención porque éramos todos lesbianas o bisexuales. Y claro, las chicas que nos estaban dando el tupper eran heteros y se notaba una barbaridad. Y había comentarios que decías, claro, si fuera hetero, a lo mejor correspondería un poquito más a lo que me estás diciendo. Sí. Pero es como que te tengo que enseñar yo a ti cómo se usa eso, ¿sabes? Entonces, es cierto que tanto socialmente como... No te entiendo, ¿la heterosexual, la lesbiana o al revés? No, a ver, las que estaban dando el tupper sex eran dos chicas hetero, ¿vale? Pues que estaban acostumbradas sí. a dar ese tipo de tupper a gente heterosexual. Entonces, claro, cuando de repente se encontraron con un grupo de pías, todas lesbianas, mirándolas, desnudándolas, diciendo, a ver, ¿qué nos vas a enseñar tú ahora? Se notaba como que estaba un poquito en bragas, ¿sabes? Sí. Diciendo, ¿por dónde tiro? Porque hacía comentarios que, desde mi punto de vista, no sé el resto, pero desde mi punto de vista era como, no me acaba a mí de convencer todo lo que me estás contando. Sí, me intentas vender un producto, pero no te das cuenta de que soy lesbiana y no sabes cómo me acuesto con otras personas. Ajá. Porque la sexualidad de la mujer se ha construido a partir de la sexualidad del hombre. Uh-huh. Entonces ya no es que, o sea, que ellas no comprendan la sexualidad femenina, sino que la comprendan desde esa óptica. Claro. Y nosotras, lesbianas, bisexuales, aprendemos a conocernos a nosotras mismas y nuestra propia sexualidad. Uh-huh. La controlamos más. Entonces, claro, ahí se abre esa brecha, ¿no? De cómo las mujeres heterosexuales tienen esa barrera. Ahora mismo, hace poco aún leí un artículo de cómo cada vez más los juguetes, dildos, etcétera, se estaban introduciendo cada vez más en las parejas heterosexuales, uh-huh. están teniendo cada vez más cabida, lo que es muy positivo. Claro, porque se están quitando un montón de prejuicios, porque antes, bueno, y hasta hace mucho, el hecho de pues sexo anal con un hombre heterosexual, no, es que tú eres maricón. No, es que... Y en las mujeres el uso de dildos es claro, es histórico. Eres hetero, además, claro, en plan, no, hay muchas lesbianas que dicen, no uso eso porque me recuerda a las relaciones heterosexuales, ¿no, tía? O sea, tú eres mujer con tu cuerpo, tu fisionomía. Si quieres, y no si hay te que gusta. Claro, no hay que evitarlo si uh-huh. es algo que te gusta. Otra cosa es que ya no te guste. Chico, es que es cada un uno... complemento más uh-huh. a la sexualidad y al juego, tanto individual como en pareja. Eso es también el recelo, la falta de información, un pudor extraño. Oye, y la presión social también. Por supuesto. Confesar que antes que una mujer que confesara que tuviese un juguete sexual para su uso personal era algo pues como una pervertida, una vamos obsesionada con el sexo. No es una manera más de disfrutar como cuando vamos a comer, pues disfrutar de una variedad de platos, simplemente. Pero es como lo que decía Ana en un principio, que las mujeres no se consideraba que tuviéramos ni siquiera deseo sexual. O sea, éramos, uh-huh. bueno, pues típico anteriormente, pues eso, una mujer y un hombre que se separaban, bueno, pues el hombre podía tener más mujeres, pero ella no, o sea, eres un objeto. De hecho, hay momentos en la historia donde estaba perfectamente bien que las mujeres se acostaran juntas y juguetearan entre ellas, uh-huh. porque como no había Total, ningún no tipo nada. De deseo ni de placer y así se preparaban para luego el sí, sexo. Sí, pero luego se casaban y venía la decepción, porque claro, hay muchísimas mujeres que han estado años, todas hemos hablado ya con mujeres de otra generación, de estar casadas 20, 30 años y nunca habían sentido un orgasmo. Uh-huh. Porque claro, tampoco había conocimiento de hacer disfrutar el uno al otro, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso la mujer decían que no sentía placer. Claro, si el hombre que se acuesta con la mujer no considera que tenga que darle placer porque la mujer no siente, pues no va a perder el tiempo, va a centrarse en su propio placer, que es uno de los grandes fallos que existe, ya no solo en el sexo, sino en toda la sociedad. Lo importante es el hombre, todas las facilidades para el hombre primero y la mujer, por supuesto, ciudadana de segunda. Y lesbiana, ni te cuento. Y el placer no es sinónimo de orgasmo. Se puede sentir mucho placer sin llegar al orgasmo. Uh-huh. Al revés, si lo que tiendes es a una relación práctica, rápida, para conseguir un orgasmo, te estás perdiendo la riqueza que te aporta la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Y eso también depende mucho de la educación sexual y de romper esa barrera, de perder el pudor para poder hacer una práctica más abierta, más libre. Claro, en el fondo, para ser más libre, para disfrutar de todo en esta vida, ya no solo en el sexo, es aprender a respetarnos y aceptarnos. Si te gustan las mujeres, acéptalo, no hay ningún tipo de problema. Que haya cuatro imbéciles, porque no tienen otro nombre en la sociedad, que te ponen la pierna encima, frase muy conocida, pues es que no tenemos que darles nuestra vida, no tenemos que ofrecerles nuestra propia libertad para que otros intenten ser felices. Sí, pero el problema es que tu sexualidad, en nuestro caso, ¿no? En las sexualidades minoritarias, de nuestra sexualidad depende nuestro trabajo, nuestra Exacto. relación con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro entorno. Entonces, claro, ahí nos estamos enfrentando a que eso nos condiciona todo. Uh-huh. Entonces, no es la misma manera de poder vivir la sexualidad que tiene una persona heterosexual. Claro. No, entonces también esto, ya con esto entramos en que provoca problemas de autoestima, problemas psicológicos, que llevan a su vez a tener prácticas de riesgo, consumo de drogas, etcétera, etcétera. Entonces entramos en una pescadilla que se muerde la cola. Uh-huh. O sea, que realmente no tenemos estudiada en España, pero no sabemos hasta cuánto puede llegar la incidencia, ¿no? De la presión del armario y de la sociedad. Lo que nos presiona a las mujeres que mantenemos relaciones con mujeres, hasta dónde puede llegar psicológicamente, hasta dónde puede llegar el problema. Hay mujeres que se han vuelto a meter en el armario. Sí. Hasta ese seguro, punto. Seguro. Yo te digo de casos reales, de hablando con ellas, de ser abiertamente francas en su condición y ya estar tan hartas de tanto condicionante que se han vuelto para el armario. Mujeres no conozco, pero sí que conozco a chicos. Eso es que salir del armario es muy difícil y volver a entrar a él es muy fácil. Sí, el entrar es muy fácil porque además es un tema. Cuando tú te pones la capa de heterosexual, pasas completamente desapercibido dentro de la sociedad. Eres una persona más, una sombra que camina en la calle. No eres un arco iris como vamos nosotras con nuestra bandera y con nuestro orgullo bien alto. Acabas de decir sombra. Es que quien tiene que estar metido en el armario porque no puede salir, porque no se atreve. A mí incluso la expresión de estar dentro del armario no me gusta, pero bueno, lo entendemos así. Esas mujeres que no pueden salir por cualquier razón, por miedo, por no atreverse, porque lo van a pasar mal, van por la calle en sombra. Llevan una vida en sombra, precisamente. Es que ¿quién podría sonreír cuando no es feliz con uno mismo? Así es. ¿Quién podría? Y poder disfrutar de algo tan hermoso como es el afecto, el cariño, la caricia, el amor de otra persona. Sí, yo me lo planteo en mi persona, que soy una mujer que lleva pues fuera del armario ya bastantes años. Me imagino tener que ir por la calle con un chico como si fuera mi novio. Yo creo que es que acabaría, y no es por exagerar, o pero casarte acabaría, o tener hijos. Acabaría por suicidarme, porque no es para nada el camino de mi felicidad. Para nada. Y todas las personas que se ven obligadas socialmente a actuar como no son, es que yo no sé cómo son capaces de seguir adelante realmente. No, pero lo que está claro es que tenemos una igualdad, bueno, casi la igualdad legal conseguida, quedan pequeños matices, pero muchos la igualdad social. Muchos pequeños matices. Sí, muchos pequeños matices, sí. Pero tenemos la suerte de tener esa ley, porque sin esa ley, antes, mira, un año antes de que se aprobara la ley, a mí me echaron de un local de aquí de Madrid, bueno, un local, aquí en Sol, un restaurante, me echaron por estar besándome con mi novia. Un año más tarde me hubieran hecho eso. Y les meto una denuncia impresionante. Pero entonces me tuve que callar la boquita y me tuve que ir. Es que el matrimonio nos devolvió la dignidad, nos devolvió la felicidad, o sea, la igualdad. Lo que pasa que hoy el por derecho hoy a ser personas de primera. Sí. Pero fijaros la gran hipocresía que hoy por hoy tú dices, Ana es heterosexual. ¿Eh? Aquí estamos en los micrófonos. No lo parece, Ana, sea Ana. Es heterosexual. Y no pasa nada. Ana no se cabrea, vale, pasa. Pero en cambio yo digo, Ana es lesbiana. Ella todavía me puede poner una demanda por intromisión al honor y a la intimidad. ¿Ah, sí? Sí, qué curioso. Tú no puedes decir públicamente, abiertamente, no puedes sacar a nadie del armario. Curioso, porque no hace mucho pues sacaron a Alison Goldfrapp, la cantante del grupo Goldfrapp, el diario The Times, la sacó del armario a patadas. Pero era a patadas. Ya algo cantado. Era algo cantado, pero fue decisión suya no decirlo. Sí. Cada una es libre, pero es alucinante el que muchas personas pasan por encima de la voluntad y del respeto hacia otras personas y hacen lo que les viene en gana. Evidentemente eso no es aceptable. Lo que sí que nosotras podemos utilizar el outing y la salida del armario como algo político, ¿no? Y algo reivindicativo. O sea, también es curioso que en la sociedad actual, teniendo la casi igualdad legal, la igualdad social es otra cosa diferente. Todavía no tenemos ningún referente de mujer lesbiana que haya salido públicamente del armario. En España todavía no hay. No conocemos ninguna lesbiana que lo haya reconocido públicamente en ninguna lista de ningún partido político. Elena Anaya, por ejemplo, sí. No lo ha dicho públicamente. La pillaron con unas fotos. La pillaron en el cuore. Unas fotos. Yo pensaba que lo había dicho. No. Yo vi las fotos y dije, ay, sí, es lesbiana. Además, sí. Pero, bueno, de todos modos, no tiene nada de extraño. Pero es eso, esa presión que todavía existe, que impide a las tías de nuestra edad, porque son así, no es mucho mayor que nosotras, o sea, el decirlo es alucinante. También está la periodista esta, que no recuerdo cómo se llama. La de Caiga quien caiga. Exacto, la de Caiga quien caiga. Que está casada con la de Buena Ley, o que está en la Noria. Sí, ahora no me sale el nombre. Qué pena de no tener el ordenador. Además, gente que ocupa esa posición social, que es conocida por su profesión, periodistas, actrices, etcétera, yo personalmente creo que deberían describir un compromiso. Ayudaría mucho. Es algo muy importante. O sea, es simplemente una declaración, porque ya lo sabes, ha salido en las revistas. Pero simplemente con afirmarlo públicamente, delante de una cámara, delante de un micrófono, o sea, eso ayudaría de una manera impresionante. Algo que los chicos, los hombres que se dedican a medios de comunicación, actores, cantantes, están haciendo. Pero porque vende de una manera diferente. Yo creo que vende de una manera diferente. Es decir, tú con el típico chico que hace las gracias te ríes, ¿sabes? Dices, mira qué gracioso. Pero ves a una mujer y no es la misma opinión. Es el halo de glamour que se ha creado alrededor de lo gay, ¿no? De esa supuesta riqueza, ¿no? Que todos los gays son ricos, porque como no tienen cargas familiares, bueno, yo es que todavía no tengo ningún amigo gay rico. Yo tampoco. Yo no tengo ningún amigo de glamour, claro, o sea, alrededor de los hombres gays, ¿no? Además, cuentan con referentes a lo largo de toda la historia, y además referentes, pues, muy bien vistos, ¿no? En la sociedad, en cada momento. Y las lesbianas siempre hemos quedado por debajo también. La sociedad se ha asegurado de, bueno, el machismo, más bien, y la sociedad patriarcal en la que vivimos, se ha asegurado de machacar la imagen de la mujer lesbiana, de la mujer bisexual. Son muchos factores, ¿no? Para dejar claro lo machista que es la sociedad y lo que ha sido, recordar que Safo, la gran poetisa griega, que escribía pues poemas a su mujer enamoradísima que estaba de ella, bueno, pues la historia la describió como una mujer heterosexual con su mejor amiga, a la que le escribía cartitas. Pues no, señores, que era lesbiana con todas las letras. Safo, la gran Safo. Y han tenido el valor de decir que no era lesbiana. Por favor, señores. Pero es que la sociedad ha sido siempre tan hipócrita con este tema. Dos mujeres vivían juntas y eran dos mujeres solteronas que para no estar solas vivían juntas. Pero ahí tuvimos una Iban suerte en a bailes y demás, y dos mujeres bailaban juntas y no pasaba nada. Porque como eran más y había menos hombres, o eran y feas también, y no las sacaban a bailar. Y entonces ahí se tapaba relaciones que no se querían ver. Pero en ese aspecto, lo que te decía antes, nos vino muy bien. ¿Sabes? La visibilidad fue una aliada en ese momento. Claro, porque podíamos mantener esas relaciones de toda la vida. vida, uh-huh. esas solteronas que llevan 30 años viviendo juntas, esas amigas, sí. no, amigas no, parejas de toda la vida, sí, sí. pero claro, lo que tú dices, ¿no? En un baile, dos mujeres que bailan, bueno, pues sí, las típicas feas que nadie las saca a bailar. O las guapas amigas que o las guapas amigas, o sea, que todo el mundo babea por ellas, pero que no hacen caso a nadie. Exacto. Pero claro, imagínate en los años 30, dos hombres bailando agarrados como dos mujeres. Es que hubiera sido un escándalo y, bueno, no sé... Es que se podía denunciar incluso. Vaya. Hasta ahí de grave era el asunto. Uh-huh. Sí, un montón de gente de no hace muchos años y que sigue viva, y gracias a Dios hoy en día, han pasado largas temporadas en la cárcel uh-huh. simplemente por ser homosexual. Sí. Bueno, por ser o que dijeran que era homosexual. A las lesbianas nos daban electroshocks. Y siguen dando. Yo me enteré hace poquito que siguen dando en algunos países. Aquí en Madrid. Hay clínicas que utilizan todavía electroshocks. Sí, sí, sí, sí. Pero no para lesbianas, sino para cualquier tipo de también de patología. Yo creo que es una práctica, no es el tema que nos ocupa, que habría que erradicar. Es algo muy, muy, muy fuerte. Se sigue utilizando el electroshock. Sí. Sí. Bueno, teniendo en cuenta que no hace mucho hubo una campaña para que sacaran un libro del mercado en el que hablaban de la homofobia como algo bueno, como algo necesario, como algo curativo, que pusimos todos los manos en alto diciendo, bueno, me decía un chico, oye, di esto en el programa, y decidí no decirlo porque no quería darle publicidad, aunque fuera negativa. Ahí está, yo fui yo hice esa campaña, es decir, dejar de hablar de este libro... porque le estáis dando una publicidad que no se merece. Ahora bien, hay gente que lo quiere comprar, que lo compre, uh-huh. porque hay una cosa... Vas a hacer una pausa ahora, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer una pausita, pero cuenta. Lo que a mí a veces, y hablando con cantidad de mujeres lesbianas, no te creas que hay muchas que a ellas ser lesbianas les gustaría no serlo. No lo llevan bien. Ya, yeah, pero es por esa ellas presión. Ellas querían de la que ser hablamos. Heterosexuales porque es y más tienen fácil. Ahí ese problema. Porque es más fácil, porque es lo que te imponen, es lo que siempre te enseñan, que las niñas van de rosa y los niños van de azul. Hay mujeres que han ido al psicólogo y al psiquiatra a ver si se podían curar, ¿eh? Ya. Yeah. Bueno, pues mira, nos vamos a dejar de curaciones que no tienen ningún sentido y vamos a disfrutar de una pequeña canción, pequeña no, preciosa, de Clave de Dos. Ella, esta canción se llama Érase una vez, y recordaros que tenemos un sorteo de dos CDs de Clave de Dos. Si queréis conseguir enviarnos vuestra historia de amor al correo radio@pontemipiel.com y os lo haremos llegar con mucho gusto. Ahora, esta canción, Érase una vez, de Clave de Dos. ¿Quién se le ocurrió una tarde cualquiera vestirnos de pastel rosa, el color de la flaqueza, en vez de intenso azul como el color del cielo, para que Dios también nos protegiera? Nos casaron con príncipes azules, ranas, bestias, arlequines, dragones, caballeros. Nos pusieron piel de asno y una capa roja para huir, y eternamente nos durmieron. Damas bronceadas, Venus de Milo, ya nunca podrán danzar. Sabia Minerva, dulce Afrodita, te han escondido en la sonrisa del amante y has caído en un desastre de cajón por ordenar. Y hoy despiertas con un pulmón ajeno, que me saquen de este hueco que no puedo respirar. Nos nombraron las joyas del cielo, las estrellas de la noche, del amor y del deseo. Nos convirtieron en locas hadas musas, esclavas de palacio, envejecidas por el tiempo. Nos casaron con príncipes azules, ranas, bestias, arlequines, dragones, caballeros. Nos pusieron piel de asno y una una capa roja para huir y eternamente nos durmieron. Damas bronceadas, Venus de Milo, ya nunca podrán danzar. Sabia Minerva, dulce Afrodita, te has escondido en la sonrisa del amante y has caído en un desastre de cajón por ordenar. Y hoy despiertas con un pulmón ajeno que me saquen de este hueco que no puedo respirar. Y después de esta pausa, pues nos ha llegado la tercera componente de esta mesa, que ha llegado un pelín tarde, pero lo importante es llegar. Hola María Jesús, buenos días. Hola Sara, buenos días, ¿qué tal? Ella es la directora de la revista Mírales, una revista de contenidos femeninos dedicados a las mujeres LGTB. Todas las mujeres tienen cabida en esta revista y nos ha parecido una idea extraordinaria tenerte hoy aquí para Muchísimas hablar. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pero para la próxima, a ver si me vienes pronto. Está bien, vale. Pues un tema que ha quedado así un poquito en el aire, que es el informe de la FELGTB. ¿Cómo se os ocurre hacer este informe? ¿Por qué? No sé si conocéis que todos los años los orgullos se enfocan de una manera temática hacia un mismo tema. Este año 2011 el orgullo se enfocó hacia la salud integral y el VIH. Uh-huh. En el marco de este año temático, creíamos necesario no solamente reivindicar el tema del VIH en hombres que tienen sexo con hombres, que es un verdadero problema y al que hay que prestar especial atención, ¿no?, sino que también estábamos las mujeres ahí de por medio, donde nuestra salud se ha quedado siempre olvidada y siempre al final era para otro momento. Uh-huh. Entonces creímos que aprovechando este maravilloso año temático teníamos que hacer algo, ¿no? Entonces este estudio surge pues de eso, de nuestras inquietudes por conocer, por reivindicar, ¿no?, y por sacar este tema a la palestra para que la sociedad y sobre todo las administraciones públicas, los profesionales sanitarios conozcan cuál es nuestra realidad. Así que, bueno, sobre todo agradecer a Rubén Sancho, que es el coordinador del área de salud de la FELGTB, el trabajo que ha hecho coordinando este informe, porque ha trabajado un montón, se ha implicado un montón, a partir ya de todo el trabajo que tenía con el año temático, ¿no?, y nos ha animado mucho y nos ha guiado mucho para poder hacer este informe, bueno, el que, si lo veis, participamos tanto hombres como mujeres, ¿no?, LGTB de nuestra organización. Y la verdad es que fue un proceso muy bonito, pero también muy duro, como comentábamos en la pausa, ¿no?, porque al solo poder basarnos prácticamente todo en estudios de fuera, ¿no?, sobre todo en inglés, teníamos la barrera del idioma, el Google Traductor siempre a mano. Se inventa un poquito las cosas. Sí, nos dimos cuenta. Además, pues esto lo hacemos en nuestros ratos libres, ¿no? Pero finalmente yo creo que ha quedado un informe muy completo, o sea, que sirve realmente para advertir a la gente de que esto es un problema serio, de que realmente necesitamos estudios ya, o sea, que nos enfrentamos a enfermedades todos los días y no le estamos prestando ninguna atención los sanitarios pasan. Uh-huh. O sea, las administraciones sanitarias no, ni lo contemplan ni se lo plantean, ¿no? Empezando por las facultades, uh-huh, por las carreras. Yo creo que este informe, o sea, está teniendo una repercusión bastante grande. Ha salido incluso en un periódico, me dijiste. Sí, ayer se publicaron 3 hojas en la edición de Madrid del Mundo. También a partir del mundo digital también la versión digital se podía acceder. Hoy estoy aquí. O sea, la repercusión está siendo muy buena. Uh-huh. Difusión en blogs. Me han escrito ya chicas de varias partes de España, ¿no?, dando la enhorabuena. Y creo que eso es lo importante. O sea, que acabamos de crear poner esa semillita ahí para que no solamente la sociedad en general, sino también las chicas, que son las principales interesadas, empiezan a plantearse que algo pasa y que esto hay que empezar a trabajarlo ya. ¿De qué manera se muestra en la revista Mírales este problema sexual? Y bueno, es que, Sara, o sea, bueno, aquí, la verdad, escuchando esto, pues surgen muchas cosas, porque en realidad la sexualidad de las lesbianas en sí ya es un gran invisible. O sea, si las lesbianas son invisibles, la sexualidad, vamos, o sea, si todavía uno de los planteamientos más importantes que existe en el mundo heterosexual al momento que sales del armario es, pero ¿qué hacen dos lesbianas en la cama? O sea, ya en esa pregunta que es tan típica, que todas estamos tan acostumbradas a escuchar, uh-huh. O sea, ya hablar además de infecciones de transmisión sexual, o sea, es inaudito. O sea, yo conozco chicas que me han contado que sus mismos ginecólogos pues les han dicho, bueno, que han preguntado por infecciones y les han dicho, no te preocupes, entre chicas no hay nada que se puede transmitir, o sea... de ahí también surgen Mírales. Sabrá ese médico que tenemos sangre en las venas, ¿no? Porque a lo mejor eso no lo sabe. De ahí pues surge en nuestra revista, tenemos también una sexóloga, Patricia Huelves. Hay un consultorio que está abierto y que de hecho las chicas pueden escribir sin que se publique su duda, porque bueno, nos llegan muchas consultas, algunas pues son muy frecuentes, otras realmente demuestran que hay mucho desconocimiento del tema, y nuestra sexóloga responde en privado, a no ser que la persona en cuestión desee compartir también sin que su identidad se publique ni nada, pues las dudas. Y por eso nuestra sección de sexualidad, pues no solamente hablamos de temas que tienen que ver con infecciones, sino sobre todo de ese otro gran desconocido, que es el placer. El placer, el deseo, nuestras fantasías, o sea que somos chicas y tenemos nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos sexuales. Ah, eso lo hablábamos antes, que es cierto que sí que somos las grandes apartadas de todos los deseos, de todas las necesidades, de todos los privilegios. Eso sí, deberes tenemos muchísimos, obligaciones muchísimas. No, y además cuando estamos hablando de transmisión sexual, enfermedades, no solamente tenemos infecciones por contagio sexual, sino nosotras las mujeres generamos de motu propio infecciones propias, unas cándidas, no, pero unas cándidas sí que se pueden contagiar. Y tanto. ¿No? Uh-huh. Y no, parece que o se desconoce el término o parece que no se considera una enfermedad de transmisión sexual. Sí, la genera la propia mujer, haya tenido relaciones o no. Incluso por una mala alimentación y demás. Claro, porque es que la candidiasis es eso. Porque es un hongo que se produce por la humedad, y nosotras pues tenemos la menstruación, tenemos flujos vaginales, entonces es un caldo de cultivo ahí que genera infecciones, a veces son contagiosas y a veces no. Por eso es fundamental también ir al ginecólogo, porque podemos estar pasando una infección propia que a la larga nos puede dar más problemas. Hace no mucho leí un artículo que decía que se decía que las lesbianas sufrimos más cierto tipo de enfermedades como cáncer o de mama, por ejemplo, porque acudimos menos al ginecólogo. Es decir, no que sufrimos más, perdona, me sí. explico mejor, sí, sí, sí. sino que sufrimos más las consecuencias de estas enfermedades porque solemos ir menos al ginecólogo. Quizás sea un poco por esa homofobia que hablábamos antes, del tener que salir del armario en el médico, el que tener que aguantar cierto tipo de comentarios. Y yo creo que es al revés, que vamos más. ¿Sí? Pues fíjate, eso es algo que leí. Yo también lo he leído, de hecho lo estudié para una investigación que estoy haciendo, pero tenía que ver también con otras causas, por ejemplo, con el tema de a lo mejor tener menos... O sea, que a ver cómo era, es que no me acuerdo muy bien, pero por ejemplo el tema de la maternidad también, sí. O sea, el tener hijos, que bueno, ahora para las lesbianas es absolutamente cotidiano, puede serlo, pero me refiero que antes en unos estudios que se hizo por los 80 o los 90, claro, enfermedades que tenían que ver a lo mejor con el tema de la maternidad, justamente de a lo mejor no dar el pecho a los niños, que no es que las lesbianas pues se enfermaran más, pero por su condición, o sea, por su orientación y su tipo de llevar la sexualidad, pues tenían más predisposición a sufrirla. Mira, me acaba de llegar una noticia de última hora a través de WhatsApp. Muchas gracias, Nuria, por la información. Y me está diciendo que en el centro de salud de Chamberí que no vayamos las lesbianas porque los médicos son demasiado antiguos, entre comillas. Vaya. Bueno. O sea, que ya hacemos un llamamiento a todas las mujeres lesbianas, bisexuales y que tengan relaciones con otras mujeres, que tengan que decirlo cuando vayan al médico, al centro de salud de Chamberí, no vayáis. Y si vais, pues nos comentáis vuestra experiencia. Bueno, en algunos estudios estadounidenses, bueno, también por la cultura, por los hábitos de allí, se relaciona el alto consumo de alcohol, de drogas, de tabaco y la mala alimentación en mujeres lesbianas, bisexuales y MSMs, o sea, con una mayor diagnósticos de cáncer o ciertas enfermedades. Aquí en España, bueno, como antes te os comentaba, ¿no?, que habíamos desde nuestra área habíamos desarrollado una pequeña encuesta muy simple para saber cuál era la percepción de las mujeres a la hora de ir al ginecólogo. Y bueno, cuando publiquemos los datos veréis que muchas no han ido al ginecólogo nunca. Uh-huh. Y con edades avanzadas ya, bueno, avanzadas, o sea, sí, 20 bueno, hacia arriba. En el momento en que cumples 18, 20 años sí, tienes que acudir. Entonces, claro. Eso, y antes. Sí, sí, y antes si tienes relaciones sexuales. No, pero simplemente ya por salud. No lo sé. Sí, pues esto sigue siendo un problema. Desde que tienes la menstruación. Si no vas al ginecólogo, al menos autoexplórate. Claro. No, o sea, también... Bueno, eso yo creo que no es un problema de las lesbianas. No, o sea, también a ver, las mujeres se construyen esta sexualidad a partir de la concepción judeocristiana, ¿no? Uh-huh. O sea, todo es muy puritano, muy desconocido. También las mujeres contamos con ese factor en nuestra contra, ¿no? De que nuestra sexualidad, nuestra genitalidad es algo como muy privado y que ahí está. O sea, luego en la medida en que nos empoderamos como mujeres lesbianas, bisexuales, vamos aprendiendo un poco sobre nuestra propia sexualidad, pues vamos aprendiendo a explorarnos y a conocer nuestro propio cuerpo. Uh-huh. No, pero hay muchas veces que hay mujeres que no consiguen ese empoderamiento suficiente o ese autoconocimiento suficiente como para autoexplorarse, que es algo muy simple. Uh-huh. O sea, y muy fácil o conocer cuál es su genitalidad. Es cierto que hay muchas mujeres que sí que he escuchado a lo largo de mi vida que dicen, no, yo tocarme no, por Dios, que me toquen otros. A ver, para que te toquen otros primero tendrás que conocerte. Claro. Entonces, es algo que también tenemos que ir rompiendo, ¿no? Esa barrera para, por lo menos ya, pues eso, si te da ese miedo ir al ginecólogo, si... Entiendo que es un proceso, pues, lo comentábamos antes, ¿no? Salir del armario con un ginecólogo o ginecóloga, salir a lo grande, ¿no? Con todas tus intimidades por delante. Entonces, hay que cuidarse. O sea, y eso es lo primero, ¿no? Para quererse a una misma y para poder estar bien también con tu pareja, sea estable o no. O sea, hay que cuidarse. Y estamos jugando con la salud, tanto con la nuestra propia como con la de nuestras parejas sexuales. Es un ejercicio de responsabilidad propio y hacia los demás. Y luego, aunque tal vez provoque una sonrisa, hay una manera también de prevenir muchas cosas, que es el agua y el jabón también, ¿eh? La limpieza. Sí. Hay mujeres que descuidan mucho la limpieza íntima. Uh-huh. O porque creen que no van a mantener relaciones, o... No, son la limpieza también, ¿eh? Hombre, pero eso ya creo que es aparte de la orientación sexual que tú tengas, ¿no? No, pero eso es un mensaje hacia todas las mujeres. Bueno, mujeres, hombres... Ahora estamos hablando de salud. En general. No, claro, porque ya no solo es el hecho de que tú puedas contagiarle algo a alguien, sino el hecho de que te puedas morir tú por alguna enfermedad que claro, tú tienes. Claro, sí. O sea, que en eso hay que tener mucho cuidado porque, claro, podemos ser problemas muy grandes en potencia que podemos contagiar a mucha gente de nuestra sociedad y ser los responsables de unas enfermedades, incluso muertes. En el informe pues se ve claramente cuáles son las prácticas que más riesgo tienen a la hora de transmitir ITS o VIH, ¿no? Y yo creo que hay que ir con cuidado. Y tener siempre en mente que es algo de dos, bueno, o de más, ¿no? Pero que es, o sea, que no solamente estás tú sola ante eso. Claro. ¿No? Y bueno, sabemos que el informe no es el informe, porque tampoco... Pero es que no hay muchos informes anteriores. Claro, o sea, a ver, sabemos que no es el informe definitivo de España, no, o sea, es un pequeño informe que hemos desarrollado pues basándonos, ¿no?, en sociedades que más o menos tienen unos hábitos parecidos y las sociedades que nos brindaban estudios, ¿no?, que podemos extrapolar esa realidad porque las prácticas son más o menos las mismas, o sea, cambian ciertas cosas, no lo mismo la sociedad estadounidense en hábitos alimenticios mismo que la española, ¿no? O sea, por eso sabemos que no es el informe definitivo que va a curar todos los males, pero sí es un punto de partida para saber dónde nos encontramos las mujeres en este tema. ¿De qué manera orientáis en la revista Mírales a las mujeres que mantienen sexo con otras mujeres para prevenir este tipo de enfermedades? Bueno, lo que pasa es que desde ya su visión editorial, Mírales lo que hace también es empoderar a la mujer. O sea, hay un discurso también que siempre es el que estamos, el que está constantemente debajo de todos nuestros artículos y todo, y es como El atreverse también a ser libre, a ser una misma. Entonces, esto ya luego se lleva, o sea, independiente de nuestra área de sexualidad específica en la revista, va también en el tema como también tener el compromiso con una misma de cuidarse, con lo que hablabas tú, justamente de cuidarse, no solamente tú cuidar lo que es tu espacio, a ti como persona, tu sexualidad, tu, no sé, todo lo que puedas, sino también cuidar lo que es tu empoderamiento, o sea, el decir, esta soy yo, así soy yo, porque claro, justamente ahora lo enfocamos al tema del ginecólogo, o sea, tú vas al ginecólogo cuando yo voy y me pasa siempre lo siguiente, o sea, yo hago ya un juego de, venga, ¿hasta dónde llega este hombre? Pero tú, ¿tienes relaciones sexuales? Sí. ¿Qué método anticonceptivo usa? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Pero los conoces? Sí, los conozco. No, no los conozco. ¿Estás buscando un embarazo? No estoy buscando un embarazo. Entonces, hasta que al final digo, en algún momento se le ocurrirá preguntarme si tengo sexo con mujeres. Entonces ya, más allá que pueda parecerme bueno, lúdico hasta a mí. Eso tuvo que pensar a saber de ya, ti. Ya ves tú. No creo que... Es cierto que esas preguntas las hacen. Y yo no conozco ningún ginecólogo o ginecóloga que haya llegado a decir, bueno, eres lesbiana o te masturbas. Ninguno lo pregunta. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, ya llega un momento que yo... Pero antes, la pregunta, antes que nada, yo ya digo, oiga, ¿lleva algo? Yo solamente conozco un caso de una amiga que me dijo, ¿tienes relaciones sexuales? ¿Usa método anticonceptivo? No. ¿Eres lesbiana? Sí. Y yo me quedé, no me digas, o sea, qué bien, uh-huh. Qué maravilloso. O sea, yo ya lo suelto antes de que empiecen con el cuestionario. Y dicen, digo, Marina Cantelín, lesbiana. Así dices, ¿no? Digo, no, oye, y tal. Y siempre les digo, no, cuando es con alguien soy lesbiana y si no, me lo paso muy bien conmigo misma. Entonces ya me ahorro las preguntas. Bueno, es que es cierto que sí que no cuando nos preguntan sobre nuestra sexualidad, sobre nuestros problemas, nuestra vida íntima, el hecho de preguntar si eres homosexual queda relegado al final. Claro. Es como que lo hablábamos antes, ¿no? Que se supone, presupone que toda la gente de la sociedad o es heterosexual o es heterosexual. Efectivamente, o sea, uh-huh. Esa presunción de heterosexualidad que pesa sobre todas nosotras. Es bastante, o sea, hace que nuestra vida sea más difícil. Yo me enteré que un colectivo de chicas en Argentina, específicamente en Buenos Aires, estuvo repartiendo por consultorios ginecológicos pues un montón de flyers. ¡Ey, que somos lesbianas! ¿Qué cosas nos tienes que preguntar? Y me pareció que... Interesante. Que esa campaña bueno, también se llevó aquí a cabo desde el área de políticas lésbicas en 2007. O sea, pues está, la y era muy curioso, ¿no? Hicimos un folleto para los profesionales y otro para nosotras. Y pues ¿no? Estaría muy bien que retomaseis esa sí, iniciativa. Sí, es una de las ideas que tenemos. Ajá. Ahora nos falta presupuesto para... Hombre, si queréis apoyo hacer... moral, yo os doy todo el que queráis. Tu apoyo bueno, que sea, es que no solo moral. Hay que hacer la tirada otra vez de folletos. Claro. Bueno, yo traslado esto a... Oye, si alguien nos está escuchando y quiere echar un sí, cable... Sí, desde la oficina eso técnica de la federación me estáis escuchando. Jenny, tírate el moco, que queremos recuperar esta campaña. Además, y ahora ya no solo por... estoy baneada ya de la organización de por vida ya, por esto. Cuando vayas por ahí dicen, no, es que ya no perteneces esta tarde ya aquí. Verás. Bueno, pues hay otra cosa que comentaros. Nos quedan 3 minutitos para llegar a las 2 de la tarde. Y quería, pues a colación de todo este tema, la revista Mírales la semana que viene organiza un encuentro para mujeres LGTB en el que se va a hablar de cómo resurgir o hacer que resurja esa pasión en la pareja. Justamente, se llama Hablemos de Sexo y Tomemos un Vino, porque estos temas se tienen que hablar con un vino, vaya, ¿sabes? Claro ahí que hay sí. Que ponerle un poco ahí de calorcillo al asunto. Y justamente porque, bueno, también un día ahí hablando con las chicas, una vez nos escribió, una de nuestras lectoras nos escribió y nos comentó, ¿qué es esto de la muerte en la cama lésbica que he leído? Uy, ¿qué es eso? La muerte de la lesbiana en la cama, sí. Claro, entonces hablaba que a lo mejor relaciones normalmente, porque otro estudio dice que las lesbianas tendemos a comprometernos mucho y tenemos relaciones largas, porque ahí está ahí en nuestro ámbito femenino. Entonces empezamos a discutir y preguntas que nos llegan también, chicas, ¿cómo revivamos la pasión? ¿Qué cosas hay? Entonces vamos a hablar de sexo, justamente nuestra sexóloga va a dar algunas charlas. Cristina Patricia. Patricia, ¿vuelves? Sí. Qué bueno. Excelente sexóloga. Entonces es un tema de si la relación vive porque la pasión muere, echar leña al fuego, o sea, un poco estrategias de sexo oral, que a veces, bueno, hay algunas que están más perdidas que otras, entonces pues está bien reorientar a la comunidad. Y pues todo esto lo vamos a hacer, esta es una actividad que hacemos en conjunto con Los Placeres de Lola. Como es un aforo limitado, pues la gente tiene que entrar a Mírales. No me he sacado la entrada. Muy bien. Mírales.es, te inscribes, imprimes tu entrada, es gratuita la actividad, nos interesa hacer muchas actividades gratuitas también para las chicas. Disfrutar un vino, disfrutar de la compañía, conocernos y, por supuesto, debatir y poner aquí en la mesa pues nuestros temas, que son de los que tenemos que discutir nosotras. Uh-huh. Que si ya es invisible la sociedad, pues que no lo sea para nosotras. Pues, chicas, miércoles 28. Miércoles 28, ¿en qué dirección? A las 19:30 en Doctor Fourquet 34, donde están los placeres de Lola. Perfecto, pues ahí estamos todas con una cita para el miércoles que viene. Y bueno, chicas, agradeceros que hayáis estado aquí. Gracias, Marina. Gracias a ti y gracias a Ponte en mi piel. Pues es un placer, ya lo sabes. Cuando queráis. Ana García, muchísimas gracias. Un placer conocerte. También gracias a ti, porque ha sido un rato muy chulo el haber pasado aquí. Se nos ha pasado volando. Sí. Eso, bueno, pero MJ no lo sabe porque como ha llegado tarde. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias a ti. Ya sabes que es un placer. Siempre me lo paso muy bien aquí con... Es un placer que venga Mírales en representación de aquí contigo. Y a vosotros que daros las gracias. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Dani en la parte técnica, por supuesto, siempre atentísimo a todos mis deseos, cumpliéndolos todos. Un beso muy grande. Y antes de despedir, ¿me pones la última cuñita? ¿Vale? Y así nos despedimos con la pedazo de fiesta de burlescas, que será dentro de nada, unos mesecitos en Canarias. Así que escuchad esto, animaos y nos vemos en burlescas. Allá en Canarias, un beso muy grande. Esto ha sido Ponte en mi piel. Tiene 3 mensajes nuevos. Oye, Olivia, no te olvides de meter en la maleta los corsés y los ligueros que te regalé por tu cumpleaños, por favor. Que yo ya encontré mi chistera y estoy loca de contenta con mis tirantes. Ah, y recuerda que solo tenemos hasta mañana para confirmar nuestro viaje a Gran Canaria. Que no me lo quiero perder y este hotel está lleno de chicas. Y por favor, no vuelvas a hacer lo mismo que el año pasado, ¿eh? Déjate de tanta ropa, ¿me entiendes? Que en mayo hace mucho calorcito en Maspalomas. ¿Corsés? ¿Ligueros? ¿Maspalomas? ¿Una fiesta solo para chicas? Te esperamos el próximo 11 de mayo en Burlescas, una fiesta solo para mujeres que se celebra en el Pride de Maspalomas en Gran Canaria. Conoce Burlescas y su estupenda oferta de alojamiento en www.burlescas.com.